La Paz, Bolivia, Marcat, Pachau, Istaziraki, Radio La Cruz del Sur, Activa, Taki, Unist, Eacina. La Cruz del Sur, Uca, Radioja, Alajpachau, Quinta, Titurio, Pait, Asawa, Mar Radio Cristiana Evangélica de Bolivia, Jumaracampi, Chica, Istaziraki. Red satelital Cruz del Sur. Red satelital Cruz del Sur. En La Paz, El Alto y provincias. 720 AM. 95.2 FM. Y 4875. Onda corta. Llevamos el Evangelio a toda la familia y más allá de las fronteras. Luz que señala el camino de la vida. La música boliviana cristiana. Cánticos en rojo, amarillo y verde. Cruz del Sur. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Satelital Cruz del Sur. Red satelital Cruz del Sur. En La Paz, El Alto y provincias. 720 AM. 95.2 FM. Y 4875. Onda corta. Llevamos el Evangelio a toda la familia y más allá de las fronteras. Luz que señala el camino de la vida. La música boliviana cristiana. Cánticos en rojo, amarillo y verde. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. La expresión de los Andes. Comunidad Sur. Un corazón agradecido y rendido a Dios. Comunidad Sur. Elegidos para adorar. Un cuarto de siglo al servicio de Dios. Un legado. La bendición continúa. Comunidad Sur, presente en actividades de la iglesia y eventos sociales. Toda su música con un repertorio variado. Comunidad Sur. Para presentaciones, comunícate al WhatsApp 767-07-531 con Jonathan Parra, director del grupo. Comunidad Sur. Cuarto ciclo, al servicio de Dios. Quiero cantarte, oh Dios, quiero alabarte con el alma. Quiero cantar. Y ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. A felicidades y bendiciones a todos quienes el día de hoy también están de cumpleaños. Nos solicitan a Berra de los Sembradores desde la Argentina. Hermano Reddy, buenas tardes. Bendiciones, saludos a todos los que estamos trabajando. Y a mi gran amigo Juan Calizaya y a su esposa. Una alabanza de Sembradores, nos dicen. Un abrazo, Luisito. Aquí está Sembradores ya en la despedida. El día de mañana, Dios mediante, estamos con ustedes, mis hermanos, cantándole a la Señor. Tengan una tarde muy bendecida. Sembradores, quiero cantarte, oh Dios. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Oruro, Potosí, Tarija, 92.8 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida.